velocidad por los autitos. Viaja con su imaginación, abre caminos. Mientras los doctores lucharán por ese niño, se lo lleva esta enfermedad, que cruel destino. Niño, vuelas como un angelito, vienes por el beso de mamá, ese beso de las buenas noches que te daba junto a tu papá. Y niño, vuelas como un angelito, vienes por el beso de mamá, se escapa del cielo cada noche y vuelve su novedad con los saltitos. Viaja con su imaginación, abre caminos. Mientras los doctores lucharán por ese niño, se lo lleva esa enfermedad, que cruel destino. Niño, vuelas como un angelito, vienes por el beso, ese beso de las buenas noches que te daba junto a tu papá. Y niño, vuelas como un angelito, vienes por el beso de mamá, se escapa del cielo cada noche y vuelve en su nube dormirá. Los angelitos lo cuidaban, al niñito acompañaban y